Ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, bienvenido. Bueno, ¿cómo estamos, Jorge? Buena semana, buen día. Y estamos llenos de machucones después del revolcón de anoche. Pero la sacaste barata igual, ¿eh? Sí, podía haber sido mucho peor, hasta alguna fractura de repente. Son moretones. Bueno, una actuación, a ver, que deja la gran preocupación del resultado, pero del rendimiento. Volver a perder en la eliminatoria, perder 4-1 en un partido que tuvieron 13 chances de gol, 9 atajadas de Fernando Muslera. Y yo creo, mirando el partido, ¿no? Y analizando un poco la actuación, que si Brasil apretaba el acelerador a fondo, de verdad nos hacía 7-8 goles. Podía haber sido esto más catastrófico a lo de Dinamarca en el Mundial del 86, porque la diferencia fue, creo que, mayor futbolísticamente. Yo nunca había visto a Uruguay tan superado futbolísticamente, porque con Argentina fue 45 minutos, o 50, después del primer gol de Messi. Ayer fue desde el arranque, no hubo ninguna capacidad de reacción, y ya a los 10 minutos perdimos 1-0, y a los 20 2-0, y la realidad es que yo creo que Messi, con lujos innecesarios, evitó hacer más goles. En un momento Brasil enganchaba una de más, o buscaba el gol tan bueno técnicamente, que nos perdonaba la vida. Y el equipo estuvo muy muy mal desde todo punto de vista, táctico, en rendimientos individuales, en funcionamiento defensivo, porque, a ver, lo agarraron mal parado a los dos laterales, Hernández y Aviña. Los dejaban solos a los dos zagueros, que la pasaron horrible, Cuates Godín. El medio no tenía ninguna presencia de marca, era superado constantemente las espaldas de Vecino y de Valverde, con Paquetá, que se hizo un festín a la espalda de los volantes. En momento fuimos estirados y permitimos transiciones de Brasil. O sea, ni siquiera de lo táctico fuimos un equipo que limitó al rival. Ya no te hablo de construir en ataque, porque era algo más previsible, que nos costara mucho llegar al arco rival. Pero bueno, es una derrota que duele por la forma, porque, a ver, todos pensaban que después del revolcón con Argentina iban a haber señales de recuperación. Y acá las señales son peores. Entonces, ¿por qué la gente o ahora o algunos medios planteamos que este tema hay que analizarlo quizás un poquito más profundo, producto de que las señales cada partido son peor? Entonces, más allá de que en el contexto eran Brasil y Argentina los dos más potentes, también Uruguay supo en algún momento de la eliminatoria competir de otra manera. Y bueno, es una fecha que deja consecuencias, porque Bolivia le ganó a Paraguay 4-0 y se fue de técnico de Paraguay Eduardo Berizzo el argentino, porque Bolivia mete 6-9 en la triple fecha y se acerca. Chile, que estaba hundido, metió también 2 victorias Lasarte y hoy se pone cerca de Uruguay a un partido. Colombia y Ecuador, en un partido dramático con el VAR ahí interviniendo, terminan empatando, y eso nos permite, bueno, no quedar tan mal ubicados en la tabla. Y Argentina, bueno, confirmando su recuperación, le ganó a Perú 1-0. Y bueno, Perú compitió de otra manera. Perú compitió mucho más digno que Uruguay en el Monumental en la jornada de ayer. Así que una fecha que golpea. Lo primero informativo que te diría: Tabárez confirmó que va a seguir en el cargo. O sea, anoche ya en la conferencia de prensa dijo: no voy a tirar la toalla. Lo que sí también te digo, que integrantes del ejecutivo de la AUF, hay que recordar que el ejecutivo de la AUF lo integra el presidente Alonso, está Teal, dirigente de Peñarol, como vicepresidente, está el economista H como integrante del ejecutivo, está Matías Pérez representando a los jugadores, está Fernando Sosa representando al fútbol del interior, está Jorge Casales, son 7 integrantes, está la doctora Lanfranco, la contadora Lanfranco. Bueno, por lo menos plantean tener una reunión en la jornada de hoy para analizar la situación deportiva. Es como que hasta el partido del otro día estaban espalda con espalda con el técnico. Después del partido de anoche es normal que por lo menos haya una evaluación, una preocupación, y tomar una decisión de cara al futuro, porque en 10 días hay que hacer de vuelta una reserva de jugadores y en 25 días hay que jugar con Argentina. Solo a título de consuelo, en el 2009 Brasil en el Estadio Centenario le ganó a Uruguay de Tabárez 4-0. Y al otro año en el Mundial Uruguay salió cuarto con el mismo técnico y el mismo plantel. Sí. Son datos de la realidad, son datos de la realidad. Sí. Porque uno piensa que lo que le pasa hoy es lo peor, y no, no, ya hemos pasado por situaciones similares. Sí, con esto no quiero decir, con esto no quiero decir que porque aquello se pudo revertir, esto puede suceder igual, porque las circunstancias, las circunstancias son otras, sí, por supuesto. No, hay una diferencia grande. Vos me estás hablando de hace 4 años de eso. No, de 2009, estoy hablando de 12 años. Bueno, mirá la diferencia, peor todavía. Suárez tenía 23, 24. Sí, claro, Cavani claro. Tenía 23, 24. Godín tenía 26. Hoy tienen 35, 36 los referentes que tienen que liderar esto. Sí, entonces, sí, hay un tema de cédula, hay un tema físico que ayer quedó palpable en que ya no les da. No les da. Entonces, si no lo protege el colectivo, y cuando te hablo del colectivo es el equipo, si el equipo no se para bien tácticamente, si el equipo no funciona bien en la mitad de la cancha, si el equipo no protege la línea de cuatro y vos exponés a Godín, si no llegás en bloque con varios jugadores en ataque, vos no vas a poder alimentar a dos goleadores como Cavani y como Suárez. De hecho, ayer no tuvimos ninguna jugada decorosa en todo el partido. El gol de Suárez es por su magia de patear un tiro libre fantástico. Tuvimos, creo que una pelota en el primer tiempo de Bentancur que se fue afuera y nada más. Fuimos una versión realmente descolorida en cuanto a funcionamiento. Entonces, a ver, todos miramos los antecedentes porque yo creo que los antecedentes sirven para tomar decisiones y para mirar, ¿no? Y yo creo que por los antecedentes, es que Tavares se sostuvo en la selección, no por el presente. Porque el presente, es verdad, estamos en una zona de clasificación, pero también es real que venimos a tener dos de las peores vergüenzas deportivas de la selección en derrotas con Argentina y con Brasil. Vos me hablás de aquel 4-0, y es real, y fue en el estadio, y es peor, pero no fue tan contundente en el trámite. Esta fue la peor de todas porque fueron 22 remates, 13 al arco, 9 atajadas del arquero y sin ninguna reacción ni anímica, ni futbolística, ni táctica. Entonces, es como que si las señales que vos tenías que dar del partido con Argentina era, bueno, nos comimos un baile con Argentina, este equipo va a salir con el cuchillo entre los dientes, vamos a jugar bien, vamos a tener un alto grado de concentración, vamos a pelear todas las pelotas en la mitad de la cancha, el equipo se va a doblegar físicamente, lo vamos a caminar por arriba. Fueron peores las señales. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Quedan 10 días para citar de vuelta jugadores. Hay una reserva que hay que hacer. Bueno, yo creo que por lo menos hay que hacer una evaluación. Yo no me imagino que lo saquen a Tavares ahora, pero sí creo que hay que cuestionar y hablar con el técnico sobre algunas decisiones deportivas. En esta triple fecha hubo rendimientos muy bajos. Hay jugadores que no estaban bien físicamente y hay decisiones del técnico que fueron equivocadas. Sacar a Suárez en el partido con Colombia, el planteo con Argentina, repetir laterales en este partido. Dijo que iba a gestionar los tiempos de los jugadores y los volantes jugaron todos los partidos y nunca cambió la integración y se notó un mediocampo fundido. Suárez terminó jugando 90 minutos ayer, 90 minutos el otro día con Argentina. Entonces, y lo sacó en el partido que teníamos que ganar, porque toda esta evaluación era distinta si vos tenías los 3 puntos de local. Una vez que fracasaste en el intento de tener los 3 puntos de local, sabías que te venía un calendario complejo. Entonces terminás con 1 de 9. Echarle la culpa solo al técnico me parece que es muy simplista. Acá me parece que es más colectivo. Es el entrenador y su toma de decisiones, pero son los jugadores y sus responsabilidades en la cancha. Y te voy a agregar otro ítem. Y fue la dirigencia aceptando la modificación de un calendario que nos cambiaron el orden de los partidos y que nos clavaron como un zapato con ese cambio de orden de partido. Porque ahí nos quedó Brasil, Argentina, Bolivia, La Paz. Sí, porque nos cambiaron el calendario y aceptamos calladamente. Entonces también eso hay que mencionarlo. Acá hay varios errores que son colectivos, no solo de Tavares. Tavares tiene las decisiones deportivas. Hay otras que son de calendario y hay otras que son de los jugadores en la cancha. Pero bueno, estamos en una situación por lo menos muy incómoda, con poco tiempo para reaccionar y con una doble fecha de noviembre que va a tener un grado de complejidad también por los rivales y el calendario, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿A qué altura de noviembre empieza la actividad de vuelta? El 11, es verdad, que juegan acá. Jueves 11, Estadio Campeón del Siglo, Uruguay-Argentina, y después martes 16 en el Estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia con Uruguay. Y bueno, quedamos ahí con 16 puntos, igual que Colombia, pero por el saldo estamos quintos, a 1 punto del tercero de Ecuador, pero también se pone a 3 puntos el sexto, que es Chile, y se pone a 4 Bolivia, que es el séptimo, ¿no? Entonces, desde ese panorama, como que se apretó mucho más del tercero al séptimo lugar. Está muy apretado ahí, entre el tercero y el séptimo, hay muchos equipos. Yo no creo que Uruguay sea menos que Colombia, ni que Ecuador, ni que Bolivia, pero sí nos está agarrando en un momento de mucha inseguridad colectiva, ¿no? Y donde también el viento ha cambiado, los cuestionamientos están arriba de la mesa, las inseguridades, cambió el clima de idilio, de felicidad que se vivía siempre en torno a la selección, y hay una energía negativa, y esa energía negativa me parece que está pesando en este momento en el ciclo de selección. Bien, ¿y qué pasa este fin de semana con el fútbol uruguayo, Fede? Bueno, tenemos la sexta fecha de clausura que arranca mañana con 4 partidos, a las 10:30 River Sudamérica, 12:45 Torque Rentistas, 3 de la tarde Liverpool Plaza Colonia y a las 6 de la tarde Nacional con Boston River. Vuelve Rochette al arco de Nacional, está en duda su Nino, Nacional va por seguir arrimándose en la tabla, y el domingo tenemos 10:15 Villa Española Wanderers, 12:30 Cerro Largo Progreso, 13:30 Deportivo Maldonado Peñarol y 17:45 Cerrito Fénix. En Peñarol retornan Giovanni González, Álvarez Martínez, Facundo Torres, que ya llegaron a Montevideo esta mañana, y de tarde van a estar en Los Aromos, y bueno, el domingo van a ser titulares contra el Deportivo Maldonado, que ha mejorado un poquito en las últimas fechas el Deportivo, con algún empate de visitante, pero bueno, me parece que Peñarol, obviamente, con el potencial ofensivo que tiene, hará valer eso, ¿no? Así, y Beatriz, que, bueno, una fecha... ¿Beatriz jugando contra Peñarol? Sí, ahí hay un ingrediente, ¿no? La potencia de Beatriz en el juego aéreo y su buena lectura de jugar de espaldas, enfrentando a Peñarol. Así que, bueno, hay un atractivo también para la gente que vaya al campus. Esos son los detalles de la fecha 6. Después decirte que Álvaro Gutiérrez, el ex técnico nacional que estaba en Olimpia de Paraguay, renunció ayer. Duró 31 días el ciclo de Álvaro Gutiérrez en Olimpia de Paraguay, pero no se va por temas deportivos. A ver. Se va por, no le pagaban al plantel, el plantel no quería concentrar, había temas económicos, y Gutiérrez entendía que él no le puede sacar un buen rendimiento al equipo si no está el club prolijo, ¿no? Y se terminó yendo Álvaro Gutiérrez. El uruguayo Rodrigo López, que era jugador, ¿se acuerdan?, de selección uruguaya, que estuvo muchos años en Paraguay, es candidato a dirigir la selección de Paraguay en lugar de Berizzo, el argentino. Así que veremos quién termina agarrando la selección de Paraguay. Y bueno, el lunes y martes vuelve el fútbol de la B, así que bueno, vamos a tener actividad lunes y martes, así que el lunes de mañana estamos con todos los detalles de esa actividad. En un fin de semana donde vuelven también las competencias en Europa, porque los jugadores viajaron anoche desde Manaus, ahora viaja, por ejemplo, al mediodía Cavani, y ya mañana tienen competencia en la Premier, en España, en Italia. Los jugadores vuelven con... después de estos 10 días muy intensos con todas las selecciones de América a jugar en sus equipos, así que el fin de semana tenemos mucho fútbol. Por ejemplo, también juega San Lorenzo River, y ahí se va a definir el futuro de Paolo Montero como técnico de San Lorenzo, uh-huh, porque está muy cuestionado, sí. Así que vamos a estar atentos al fin de semana a ver qué pasa. Nos hablamos el lunes, ¿te parece? Dale, un abrazo grande, saludo para toda la gente de Aspen. Buen fin de semana, chau. Ni vencedores ni vencidos, informados. Hasta aquí. Deportes.